escucha la voz de tu Dios. Levántate, levántate del lugar donde te has quedado. Levántate del valle de la soledad. Levántate, levántate, dice el Señor, de aquel lugar donde piensas que no puedes ya salir. Sentimiento, falta de perdón, envidias y celos, todo aquello que se había a veces posado sobre nuestros pensamientos, y acá atrás había garras que estaban tomándote. El Señor dice en este día: si tú te levantas, si tú te levantas y respondes a mi mandato, aquí está el poder para deshacer todo yugo de maldad y todo yugo de tinieblas, y nunca más serás el mismo. Nunca más serás el mismo. ¿Están listos? Vamos, muchachos. Vamos, díganlo conmigo. Vamos. Levántate y resplandece hoy con mi luz, mi poder. Levántate. Toda tiniebla en tu vida es removida. Toda tiniebla en tu vida es quitada. Porque la luz, por más pequeña que sea, disipa, quita de en medio, remueve y trastorna todas tinieblas. Oh, levanta tus manos y dilo en esta hora. Se remueve, se quita de en medio, es trastornada toda tiniebla en mi vida. Porque la luz que hay en mí, este es el momento, esta es la hora donde yo me levanto. Y la luz que hay en mí, la luz de Jesús, trastorna toda malicia del diablo, toda fuerza de las tinieblas. ¡Vamos! Levántate.